buscando día a día. Ruta, un camino que me diera amor y toda una felicidad. Imaginando amor por siempre. Nunca pensé que la mujer que yo buscaba la tenía a mi lado. Ahora sé que la he encontrado. Tiene todo lo que soñé. Enamorado de ella por siempre la quiero tener. Quiero entregarle mi vida y mi amor para siempre. Una razón para amarla cuando ella esté ausente. Llevarla en mi mente. Dibujo para ella un futuro con este presente. Guardando de nuestro pasado solo el conocerle. Imaginando amor por siempre. Ausente. Iluminado está el cielo con luces y lentes. Ellas son las que le dicen que yo estoy presente. Y juntos de cabello blanco, con el tiempo caminando, más te amaré.